Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta hora y pues es especial porque nos reunimos alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a Él venimos a adorarle. Y también es especial porque hay hermanos que han decidido obedecerle en el bautismo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y después de esta oración vamos a dar inicio a este tiempo de bautismos. Así de pie, con reverencia, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de encontrarnos en tu casa en esta tarde. Gracias por habernos traído con bien. Gracias por proveer transporte, el vestido, Señor, los alimentos, la salud, el deseo, el interés, la diligencia, la presteza, la obediencia para llegar temprano. Gracias, Señor, por traernos en esta hora. Y ahora, Padre, bendice nuestro servicio. Reúnete con nosotros. Estamos aquí, Señor. Háblanos al corazón. Enséñanos un poco más de tu persona. Ayúdanos para salir más enamorados de ti, Señor. Bendice nuestro servicio en esta hora. Hay varios aspectos que lo hacen especial. Por eso rogamos, Señor, que tu presencia sea palpable en medio nuestro. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, oremos. Padre Celestial, gracias por la bendición de bautizar a los que han creído en ti y obedecer, tanto ellos como la iglesia, al oír y seguir los mandatos del Señor Jesús, que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos has mandado. Y te pido, Señor, que la vida de nuestra hermana Rosita pueda ser una vida de mucho fruto y que, oh Dios, le prestes una larga, larga vida para dar testimonio de la fe que hay en ella. Te pedimos por ella en la hora de su bautismo y gracias por la salvación preciosa que en Cristo Jesús le has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermana Rosita Hernández, ¿por qué quiere ser bautizada? Porque tengo a Jesucristo aquí en mi corazón. Amén. Porque usted confiesa su fe en Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ernestina Valencia Gómez, gracias por ella. Una larga trayectoria en su vida espiritual y ahora decide obedecerte como tú lo mandas en tu palabra. Habiendo aprendido y habiendo entendido cuál sea tu voluntad y decidiendo ordenar su vida en el asunto del bautismo, decide venir en esta noche para obedecerte. Oh Dios, que el acto de su bautismo sea algo memorable, que la lleve a escalar alturas más y más en la vida espiritual. Te damos gracias por ella y te pedimos que le concedas los deseos de su corazón a la hora de su bautismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Ernestina, ¿por qué quiere ser bautizada? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Porque usted confiesa su fe en Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Thank you. hermanos. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Jerónimo Angulo Posada. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora decide obedecerte, Señor, y ordenar sus pasos en la obediencia. Que sea así en todos los aspectos de su vida. Que crezca y los años de vida que tú le concedas todavía en este mundo sean años fructíferos. Que se cumpla en él tu palabra que dice, el justo florecerá como la palmera, y aunque llegue a la vejez, fructificará. Gracias por nuestro hermano Jorge Jerónimo. Concédele los deseos de su corazón en el nombre de Cristo. Amén. Hermano Jerónimo, ¿por qué quiere ser bautizado? Porque creo en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, porque confiesa su fe en Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mi Dios, qué bendición y qué gozo poder presentar en las aguas del bautismo a nuestro hermano Adelaido Villafranco. Gracias, Señor, porque decide obedecerte. Para él no ha sido fácil. La lucha ha sido cuesta arriba en su vida. Pero gracias porque hay victoria en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, que él decide bautizarse, no solamente él, su familia, el pastor, sino toda la congregación, nos llenamos de gozo que él decide seguir las pisadas de Cristo como tú lo mandas. Que así como te obedece ahora, te obedezca siempre en todo lo que tú le demandes. Concédele el corazón de su familia para ti, Señor, y que no sea tarde el día cuando todos te reconozcan. Bendice a mi hermano Adelaido, concédele los deseos de su corazón conforme a tus muchas riquezas en gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Adelaido, ¿por qué quiere ser bautizado? Porque creo en Cristo. Muy bien, por cuanto usted confiesa su fe en Jesucristo, yo como ministro de Jesucristo y pastor de esta iglesia, le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué bendición bautizar a Juanita. Ella es Juanita Soria Hernández, tu hija ahora. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida cuando ella te invocó como su salvador personal. Y ahora decide obedecerte. La vida no es fácil para ella. Pero Señor, con las fuerzas tuyas, todo será diferente. Fortalécela en su vida espiritual. Corónale de favores y misericordias y concédele las peticiones de su corazón. Te ruego que Juanita llegue a ser grande delante de ti. Oramos por ella a la hora de su bautismo. Y gracias por las bendiciones que de ella, a través de ella, tú nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juanita, ¿por qué quieres ser bautizada? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Muy bien, porque confiesa su fe en Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios y mi Señor, ella es Erika, tú la conoces, Erika Zavala Acevedo, muy joven todavía, con una vida por delante. Te ruego, Señor, que al ser bautizada ella recuerde que no solamente te va a obedecer ahora, sino siempre. Tú conoces su vida y sus necesidades, sus anhelos y deseos. Que todo eso ella lo haga girar alrededor de tu voluntad. Que te ame por encima de todas las cosas. Que te busque y te prefiera. Y en los años de su juventud sepa mantener la distancia entre el mundo y sus seducciones, para que Erika no caiga en las garras de este mundo. Que la vida de esta señorita te sirva a ti. Y que se cumpla tu perfecta voluntad en toda su existencia. Te pedimos por ella a la hora de su bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Erika, ¿por qué quieres ser bautizada? Que Cristo me salve. Muy bien, porque confiesas tu fe en Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, gracias por el día que la hermana Yolanda llegó a nuestra iglesia. Yolanda Moreno Navarro es su nombre. La vida no ha sido fácil para ella tampoco. Ella tiene deseos de su corazón, que su familia entera se convierta a ti. Ella lucha, pero Señor, ella no se está bautizando para que tú le concedas deseos. Ella se está bautizando porque quiere obedecerte. Y sabemos que tú bendices a los obedientes. Ella quiere ordenar su vida, Señor. Ella ha llegado a conocer la doctrina de la palabra de Dios y quiere ordenar sus pasos y quiere ser más íntegra delante de ti. Bendícela, mi Dios. Y gracias por el honor de bautizarla en esta hora. Te pedimos por ella y que le concedas la salvación, el alma de sus hijos para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermana Yolanda, ¿por qué quieres ser bautizada? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Muy bien, porque confiesa su fe en Jesucristo, yo la bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, ella es Concepción. Concepción Santeño Vega. Bendícela. Ella decide obedecerte. Y al igual que su esposo, descienden a las aguas del bautismo dispuestos a seguir las pisadas de Cristo. Y ha mostrado integridad y fidelidad. Y te doy gracias por ello. Bendícela, Señor, que junto con su esposo vivan la vida cristiana como testimonio a los demás, como un ejemplo, que la generación de ellos sea una nueva generación, donde el testimonio y la luz de Cristo brille y muchos vengan al conocimiento del Señor por causa de su fe. Bendícela, Señor, en la hora de su bautismo, y ruego, Dios, que todos los temores y dudas sean disipados de su cabeza. Y en todo la vida de ellos sea para tu gloria. Oramos por la hermana Conchita en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermana Conchita, ¿por qué quieres ser bautizada? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Muy bien, porque confiesa su fe en Jesucristo. Yo lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío, ella es la hermana Leocadia Hernández Valenzuela. Ella también decide obedecerte. Ella también quiere seguir las pisadas de Cristo. Cuando ella oyó de ti, creyó y quiso seguir las pisadas del Maestro. Y conforme a tu palabra, decide obedecerte y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Que sea así. Y que nuestra hermana llegue al pleno conocimiento de tu voluntad y de caminar con Cristo todo el tiempo. Y concédele también los deseos más caros de su corazón. Que así como te obedece ahora, te obedezca siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermana Leo, ¿por qué quieres ser bautizada? Porque he recibido a Cristo en mi corazón. Amén. Porque usted confiesa su fe en Jesucristo, yo la bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, él es Eric Daniel Valdés Hernández. Gracias, Señor, porque siendo aún joven, decide obedecerte. Gracias, Señor, porque él, no obstante, es un pequeño todavía, tiene la suficiente confianza y convicción de saber que es pecador y que necesita un Salvador. Y habiéndote dado su vida, ahora decide obedecerte. Ha salvado no solamente un alma, sino una vida. Pronto llegará a ser joven y vendrán las atracciones, el mundo, la música del mundo. No permitas que esas cosas lo distraigan de ti. Al contrario, que él se fortalezca más y más para que llegue al cumplimiento de tu voluntad y esta vida sea para ti, pues tú la compraste con tu sangre. Oramos por Eric en la hora de su bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eric, Daniel, ¿por qué quieres ser bautizado? Porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Muy bien, por cuanto confiesas tu fe en Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por este hermano, Alejandro Oscar Méndez Palma es su nombre. Gracias por salvar vidas como la de él. Gracias, Señor, por el poder que tienes de demostrar que tú puedes sacar del pecado a los hombres. Porque para esto vino Cristo, para librar a los oprimidos, para sanar a los quebrantados, para darle apertura de la cárcel a los presos del pecado. Gracias por mi hermano. Te ruego, mi Dios, que sea un hombre íntegro de aquí en adelante. Que su fe se desprenda, se manifieste. Que su fe alumbre, inunde a su alrededor. Te ruego, Señor, que este hombre, no obstante que es un joven todavía, pueda ser poderoso en las Escrituras. En la fe, en el testimonio, en la separación del mundo, en el amor por tus cosas. Que así como viene con paso firme a bautizarse, con paso firme decida cada vez que tú le ordenes. Oramos por él en la hora de su bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Méndez, ¿por qué quiere ser bautizado? Porque creo en Jesucristo como mi Salvador. Pues bien, por cuanto usted confiesa su fe en Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, oramos por nuestro hermano Edgar Valle Pacheco. Gracias por él, porque junto con su esposa bajan a las aguas del bautismo dispuestos a seguir tus pisadas. Qué hermosa es la vida cristiana cuando se vive en el hogar. Que ellos siempre sepan apreciar la vida de Cristo en su hogar. Que sus hijos crezcan en tus caminos. Que sus decisiones siempre estén con el cimiento de la Escritura. Que sus pasos sean firmes en el camino del bien y que caminen con Dios. Porque este hombre tiene la dicha de no solamente ser salvo él, sino también ya su casa. Concédele, Señor, el resto de sus familiares para ti y que con él y su esposa una nueva generación se levante para tu honra y tu gloria. Pedimos por el hermano Edgar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿por qué quieres ser bautizado? Porque creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Por cuanto usted confiesa su fe en Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Thank you. Oremos por este joven, hermanos. Padre Celestial, qué bueno es ver vidas jóvenes rendidas a ti. Él es Ricardo López Morales. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque tú lo rescataste a tiempo y lo has sacado de la oscuridad y las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo. Permítenos verlo crecer en nuestros pasillos, en nuestras instalaciones. Permítenos verlo crecer y dar fruto. Señor, que Él siempre sepa decidir por ti, que te ame por encima de todas las cosas y le concedas una vida en la cual tú seas glorificado siempre. Concédenos el privilegio de enseñarle las Escrituras, al igual que todos los que hoy se han bautizado, para que tú seas glorificado y Cristo sea formado en ellos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mano Ricardo, ¿por qué quiere ser bautizado? Creo en Jesucristo. Muy bien, por cuanto usted confiesa su fe en Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a escuchar a Daniel, a este Rojí, ¿qué va a decir? ¿Qué vas a decir, Danielito? ¿Cuáles vas a decir? ¿Salmo 23 o cuál? A ver, dame los versículos, dame. Fuerte, que se oiga hasta allá, hasta tu casa, ¿ok? Pero fuerte, tú dilos fuerte. Una, dos, tres. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Habla fuerte, Romanos 5:8. Más. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Instruye? instruyen en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Fuerte. El principio. El principio de la sabiduría fue el temor de Jehová. Los insensatos despiecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:6. Bien, muy bien. Dice la Escritura que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí la lectura. Oremos. Señor, gracias por ver los bautismos, por ver las personas que se bautizaron, de quiénes se trata. Qué honor, qué bendición, qué privilegio. Después de 2000 años que tú diste esta orden, a pesar de las incredulidades y de las filosofías y de las negaciones que de ti se hacen, hay gente que todavía se convierte. Y pareciera que cada vez más. Qué lindo es ver la gente convertirse a Cristo y obedecer lo que tú mandas, creyendo en la Biblia. El libro de los libros, la verdad revelada en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te ruego ahora que bendigas la meditación de tu palabra, que sea enriquecedora a nuestras vidas, como personas, como familias y como iglesia. Y para eso yo pido la unción y el poder de tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy hablaremos, hermanos, de una de las cosas que demandan celo, que con celo debemos sostener. Ustedes han oído que la Biblia enseña que Dios es celoso. Y el celo es una de las cosas que los creyentes debemos tener. No estoy hablando de los celos malignos, del celo. El celo es el sentimiento de indignación porque el que uno ama prefiera a otro. Estas cosas que debemos nosotros sostener y defender con celo son muy específicas en la palabra de Dios. No debe faltar el celo. De hecho, hace falta celo en los cristianos, hace falta celo en las iglesias, hace falta celo en los predicadores, hace falta celo en los siervos de Dios, en los hombres y mujeres de Dios. Y esto de lo que quiero hablarles es una de esas cosas que demandan celo para que sepamos sostenerlas y defenderlas. Me refiero a la comunión. Dios nos creó con necesidad de comunión. La Biblia menciona repetidas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra comunión. Y la palabra es koinonía y quiere decir relación, compañerismo, contribución, interacción, adoración, comunión. Cuando Dios vio al hombre, dijo: no es bueno que esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y creó entonces a Eva y estableció vínculos de comunión entre los dos. Y de allí se desprenden no solamente la comunión entre parejas, sino la comunión entre seres humanos. Cuando el Señor sacó a Caín y lo castigó, Caín dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Porque una de las cosas que le dolía a Caín es que iba a ser rechazado de todo, iba a tener que vivir errante y cambiando de sitio en sitio porque Dios le había quitado una de las cosas más lindas que el hombre tiene, y eso es la comunión. La creación toda tiene comunión. Todo lo que tiene vida tiene comunión. Hasta los animalitos, grandes y pequeños, uno los ve en su inmensa mayoría con relación, con intercomunicación entre ellos. No sé, se ve a los pajarillos revoloteando en parvadas, trasladándose de un sitio a otro en comunión. Las grandes bestias, las manadas en los campos se llenan de animales y parece que se buscan los unos a los otros, seres que no tienen raciocinio. La creación toda tiene comunión. De hecho, los pocos animales cuya especie son solitarios, son escasos y raros y se ven con desconfianza. La creación toda fue hecha con comunión y en forma muy especial el hombre. Dios nos hizo con necesidad de comunión. Necesitamos comunión. Cuando por alguna razón se rompe la comunión con las personas que uno tiene contacto, como el esposo, la esposa, los hijos, los padres, una sombra cae sobre uno. Las cosas no son igual. El sol no brilla, aunque esté candente, a la vida de aquella persona que ha roto su comunión. Las cosas hermosas huyen de la apreciación cuando por alguna desgracia se rompió la comunión. Esto es en el nivel personal, conyugal, familiar, laboral, profesional y mucho más en el nivel congregacional y espiritual. La comunión es una de las cosas más lindas que el Señor nos dio. Nos buscamos, nos procuramos, nos gustan las actividades en las que podamos tener comunión entre nosotros. Y es bueno, y Dios se goza en la comunión de sus hijos y de su creación. Pero mis amados hermanos, la comunión cambia sus dimensiones y cambia sus propósitos a causa del pecado. De hecho, la comunión que tenían, que teníamos los hombres o el hombre pecador se rompió a causa del pecado con Dios. En Isaías capítulo 59, versículo número 2, dice la Escritura estas palabras: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el pecado entra, hermanos, la comunión se destruye. La comunión en el pecado es una comunión de desastre, de hipocresía, de conveniencia, de malos deseos, de ventaja, de tratar de sacar provecho a los demás. Esto es cuando la comunión se establece en base a pecados. Usted puede imaginarse ahorita mismo los cabarets, los antros. Hay una tremenda comunión entre ellos ahorita. Pero no es una comunión sana. Es una comunión de ventaja, de deseos malos, de tratar de ganar, de aprovecharse de algo. Cuando vemos a los hijos en edad de la adolescencia o la juventud ser pretendidos por una persona del sexo opuesto, les ten cuidado. Puede estar teniendo intenciones que tú no te das cuenta, porque cuando el pecado es un ingrediente de la comunión pierde sus dimensiones, pierde sus propósitos. Y eso es porque el pecado rompe la comunión. Pero hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, una de las cosas que se restaura es la comunión. Volvemos a tener comunión. La comunión sana y divina, es decir, creada en la mente de Dios, vuelve a tener su razón de ser. Se recupera aquella dulzura, aquella hermosura, aquella belleza que el Señor diseñó cuando Él nos creó. La Biblia dice que cuando Adán y Eva, siendo creados en el Edén antes de la caída, dice que la presencia de Dios se paseaba como un viento entre ellos. Cuando el pecado cayó, se escondieron, no soportaron la comunión. Y el Señor viene y los busca y les dice, ¿dónde estás? Te has escondido, ¿verdad? Señor, es que tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en el huerto. Ya la voz de Dios no resultó ser la dulzura y la hermosura que antes era. El pecado había entrado y la comunión con Dios se rompió. Pero Cristo vino y restauró la comunión. Ahora nosotros tenemos comunión con Dios otra vez. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, la comunión se restaura cuando nos convertimos a Cristo, se reubica, toma su lugar otra vez. Y entonces Dios empieza a tener comunión con nosotros. Comenzamos a aprender a orar. Hermanos recién convertidos, hermanos que se bautizaron, aprendan a orar y a tener comunión con Dios otra vez. Ya no es comunión lejana e insegura, incierta, tenebrosa, a través de ídolos, a través de rezos sin sentido. Esas luchas, esos desesperos, déjelos al lado. Ahora ya el Señor restauró la comunión. Ahora usted puede hablar con Dios y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora podemos hablar con Dios de día y de noche, en la iglesia y fuera de la iglesia, el domingo y entre semana, en gozo o en tristeza, en necesidades o en triunfos. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. También en Proverbios capítulo 3 y versículo 32 dice la palabra de Dios estas palabras. 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y con frecuencia, hermanos, vamos a notar que el pecado que otra vez asoma a nuestras vidas, porque somos pecadores por naturaleza, y aunque convertidos a Cristo, esta naturaleza de pecado no es separada de nosotros, seguimos revestidos de humanidad. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso vengo haciendo. Y esa naturaleza pecaminosa nos lleva otra vez al pecado. Pero luego, hermanos, notamos que la comunión se rompe. Cuando David cayó en pecado, dice el Salmo 51, que se sintió tan mal y confiesa a Dios y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no había perdido la salvación, pero había perdido la comunión con Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, y Él quiere tener comunión con nosotros. Y podemos nosotros caminar en comunión con Dios, caminando con Él, hablando con Él. Nuestra fe va a ir creciendo, nuestro amor va a ir creciendo hacia Él, nuestra confianza va a ir creciendo, nuestra dependencia de Él va a ir creciendo, porque ya tenemos una base, nos convertimos, Cristo nos salvó, perdonó nuestros pecados y restauró la comunión. ¿Entiende eso? Y eso es lo envidiable de mucha gente que nos ve, porque se asombran de que nosotros hablamos con Dios. Algunos no creen, algunos critican, pero muchos se van impresionados y dicen, ellos hablan con Dios como si Dios estuviera allí. Es que así es. Y no lo pueden concebir, no lo pueden entender, pero Dios está en medio de nosotros. Y cuando usted esté desolado, triste o abatido, o deprimido, Dios está ahí para escucharle. Quizá usted está debajo de un carro arreglando la labor mecánica y hay una gran lucha, usted se desespera, tiene coraje, tiene ganas de maldecir, pero usted puede tener comunión con Dios. Una vez fui a un taller eléctrico con un hombre que ya conocía hace muchos años atrás, y Don Memo se llamaba, y lo llegué y estaba echando pestes, sapos y culebras, maldiciendo, ojalá te mates, ojalá te mueras, unas palabras. Yo le digo, Don Memo, ¿qué le pasa? Tranquilo, se le va a reventar la úlcera, don Memo. ¿Qué le sucede? Le tenía yo cierta confianza. Dice, no me hagas caso, pero es que este para acá y para allá me dijo que me traía ese trabajo, me hizo hacer un montón de trabajo, me metí debajo del carro, le hice presupuesto, le dije todo y se largó. Dice, no me dejó el trabajo, pero así le vi. Estaba hecho una furia de pobre, hombre amargado. Cuando lo volví a ver, ya se había muerto. Un hombre más o menos de mi edad. Joven, ¿verdad? Un cristiano tiene comunión con Dios. Ya no con los demonios, ya no con las fuerzas del averno. Ahora puede tener comunión con Dios. Usted puede estar detrás de su escritorio cargado con una grande presión sobre sus vidas porque hay que hacer declaración de impuestos, porque el teléfono no lo deja en paz, por una y mil cosas, y usted puede tener comunión con Dios. No solamente cuando el silbo es apacible y delicado, sino también cuando hay vientos que rompen las rocas. Uno puede tener comunión con Dios porque cuando nos convertimos, el Señor restaura la comunión. Una de las cosas más lindas que Dios nos ha dado es la comunión. Pero comencé diciéndoles que nosotros debemos tener cuidado con la comunión. Una de las cosas que demandan celo de nosotros es la comunión. Porque si el Señor restauró la comunión, fue para que nuestra comunión sea con Él y con los que son de Él. La Biblia habla específicamente acerca de la comunión y voy a llevarles, hermanos, a unas cuantitas expresiones de la Biblia en relación a lo que no o con lo que no debemos tener comunión. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Qué coinonía la luz con las tinieblas. Dijimos que coinonía es la palabra que se traduce comunión y quiere decir relación, interacción, compañerismo, contribución, comunión, retroalimentación. Y aquí dice la Biblia: no tengas comunión con los incrédulos. Así dice la Biblia. La comunión demanda celo de parte de los otros. Entonces no debemos tener comunión con los incrédulos. Cuando estamos hablando de comunión, no estamos hablando de amistad. Estamos hablando de comunión. Estamos hablando de amistad estrecha. Estamos hablando de amistad íntima, donde hay retroalimentación, donde hay interacción, donde me cuentas y te cuento, donde confío y me confías. Dice la Biblia, con los incrédulos no. La Biblia nos dice que podemos tener trato con los inconversos y hola, ¿cómo estás? Y saludarle. Y dice la Biblia, sería necesario salir del mundo si estamos hablando de romper con todos los inconversos. Pero estamos hablando de comunión. Eso quiere decir que si una persona es inconversa, incrédula, usted no tiene por qué participar de sus festividades. Usted no tiene por qué participar de sus intimidades. Usted no tiene que participar de sus actividades, que vamos para acá, que vamos para allá, que celebro esto y luego voy a tu casa y celebramos todo eso. La amistad mantiene una línea. Porque es simple, dice la palabra de Dios, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. De hecho, hermanos, usted, si usted crece en el Señor, pronto se va a dar cuenta que con los inconversos no podemos tener comunión. Usted ya se convirtió, ya limpió su boca, ya limpió su mente, ya entendió, ya le iluminó la luz del Evangelio, ¿verdad? Y usted se sienta en un ambiente donde hay maldición y pestes y malos deseos y todo ese... Y usted dice, yo me siento mal aquí. Tómate, anda, tómate la cerveza, tómate. Porque para ellos haber comunión tiene que haber y licor, tiene que haber cerveza, tiene que haber tequila, tiene que haber, si drogas se puede, pues tiene que haber. Y uno dice, yo no quiero eso, yo no deseo eso, no me gusta eso, no tengo rechazo a eso. Entonces el mismo mundo lo vomita. Y si usted no tiene celo de la comunión, hermano, El pecado va a romper la comunión con Dios. Y cuando usted necesite de Dios, va a decir: Dios, ¿dónde estás? Tengo frío. No me oyes. Te olvidaste de mí. Te apartaste de mí. No, Dios está ahí, pero la comunión se rompió por el pecado. El pecado hace desastres con la comunión. Entonces la palabra de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando una persona se empeña en negar a Dios, se empeña en blasfemar de las Escrituras, se empeña en criticarnos y en juzgarnos, no hay comunión. No hay comunión. Hay personas muy amables, como muchos que conocemos, amigos nuestros, familiares nuestros aquí, muy amables, que no nos critican, no nos señalan, pero llega el punto en que la comunión choca. Choca. Yo estaba cenando unos tacos con un pariente inconverso y otro que lo acompañaba, pero estaba otro pastor conmigo y yo. Pedimos unos tacos. Y yo dije: vamos a ver qué sucede ahora que nos traigan los tacos. ¿Cómo vamos a hacerle aquí cuando yo tenga que orar y el pastor tenga que orar? O nosotros nos avergonzamos o ellos dos se avergüenzan. No hay comunión. Llegaron los tacos y el otro pastor le dice a su familiar más cercano, le dice: ¿nos permite orar? Claro, claro, claro. Se retira. Como diciendo: ustedes. Cruz. No hay comunión. O ellos se sienten incómodos o nosotros nos sentimos incómodos. Hay hermanos que se avergüenzan y dicen: pues no voy a orar, Dios me perdone. O oran con los ojos abiertos: Señor, no hay comunión. Está escrito: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Yo no digo que estoy pecando cuando me estoy comiendo unos tacos con unos inconversos, pero mi testimonio debe mantenerse. La palabra de Dios nos enseña que debemos tener celo, y usted no debe romper la comunión con Dios por tratar de tener comunión con un inconverso, porque entonces Dios es ofendido y usted va a tener que decidir: o ofende a Dios o ofende a las familias. Y le diré una cosa: casi siempre escogemos ofender a Dios, que al cabo Dios es bueno, o que quizá Dios no se da cuenta, pero siempre queremos quedar mal con los queremos quedar bien con los demás. Acuérdese, el pecado destruye la comunión con Dios, y usted y yo necesitamos de Dios. También la palabra de Dios nos dice que no debemos tener comunión con el mundo y sus actividades. En 1 de Juan 1, 5, y 7, 5 al 7 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Usted ha oído personas creyentes cristianos, mundanos, liberales, que defienden su pecado y dicen: yo estoy bien, Diosito y yo, hasta se hablan así sin respeto hacia Diosito y yo estamos bien, yo necesito de tu iglesia para ir bien con Dios, yo y Dios y yo andamos bien, andan en adulterio, andan en pecado y dicen que están bien con Dios. Pues la Escritura dice aquí: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Miente quien anda en pecado y dice que anda bien con Dios. Aquí dice la Escritura que miente y la verdad no está en él. Entonces, hermanos, no podemos andar en tinieblas. Por tinieblas entiéndase las actividades mundanales: el cine, el baile, las orgías, la idolatría, las parrandas, las maledicencias, las mentiras, los fraudes, el abuso, la inmoralidad, la perversión, las cosas que el mundo aprovecha, el soborno, la manera de ser de los mundanos. Eso es andar en tinieblas. Nosotros andamos en luz. Procuramos hacer las cosas con honestidad, sin robar, sin abusar, sin mentir. Tratamos de hacerlo en el mundo de mentiras que vivimos. Vivir en verdad no es fácil. Muchas veces es más fácil hacer las cosas en el soborno. Es más fácil darle una mordida a alguien que nos quiere sobornar que ir a pagar la multa. Es más fácil, sale más barato, es más rápido. Pero la palabra de Dios dice que eso es de tinieblas. Dios aborrece el cohecho. Y cuando nosotros andamos en tinieblas, no hay comunión. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado con la comunión con los incrédulos, que no debemos tener comunión con los incrédulos, es decir, en interacción. Puedo tener una amistad, pero no una amistad íntima. Puedo tener simpatía. Muchos de ustedes y yo tenemos amigos inconversos, a quienes nuestro testimonio les está llegando, les está calando nuestra manera de ser, y hay gente que nos dice, pues mira, tuvimos cierta fiesta, pero no te invitamos, que sabemos que tú no vienes. Ah, gracias por esa consideración, pero sigue siendo mi amigo, ¿verdad? Sí, sigue siendo tu amigo, pero no hay comunión. Cuando nos convertimos a Cristo, la gente que era nuestra amistad pronto nos va a rechazar, o se van a convertir o nos van a rechazar, porque no hay comunión. También dice la Escritura que no debemos tener comunión con el mundo y sus actividades. Número 3, no debemos tener comunión con hermanos desordenados, inmorales o hipócritas. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice la palabra de Dios estas palabras. 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Ver lo que dice ahí? Dice, hermanos, les ordenamos en el nombre del Señor que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y en 1 Corintios 5:11 dice así, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatro o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto está hablando de comunión. Les decía al principio, la comunión exige celo. Y con un hermano que anda desordenadamente, con una vida inmoral, sucia, irrespetuosa, irreverente, dice la Biblia, con él ni aceptes ir a comer. La Biblia se hace más severa, más incisiva, más cortante en cuanto a comunión cuando habla de creyentes que andan desordenadamente. ¿Por qué hay creyentes que andan desordenadamente? Jóvenes, algunos de ustedes andan desordenadamente. No contamines la comunión. Si tú ya no quieres la comunión con Dios o quieres jugar con la comunión con Dios, no vengas a contaminar la comunión de los creyentes. Arrepiéntete y corrige tu comunión, tu andar. Porque hay jóvenes que se llevan a las muchachitas al cine y usted cree que no se va a dar cuenta. El pastor, Dios lo sabe. Y eso es andar desordenadamente. Si quieres tener comunión con gente liberal, vete a una iglesia liberal. Pero aquí hay orden. Hay orden. Y hay reglas. Y hay base bíblica. Y tú lo sabes. Y hay hermanos que piensan que eso es demasiado estricto, demasiado severo. Yo le digo, usted está en una iglesia estricta. Porque las mejores iglesias son las iglesias estrictas. No quiere ese orden, entonces no podemos tener comunión. Váyase a una iglesia que no sea estricta. Que le dejen andar como le plazca. Pero le advierto algo, su comunión con Dios se va a romper. Y usted va a ser desastre en su vida, porque la comunión conforme al mundo es desastre, es convenenciera, es ventajosa, es abusiva, desea la carne, no vas a tener victoria. El asunto de la comunión exige celo. Y es así como la palabra de Dios enseña, os ordenamos, hermanos, que os apartéis de los hermanos que andan desordenadamente y no conforme a la palabra que hemos mandado. Dice, no absolutamente de los del mundo, dice, los que llamándose hermanos, sean fornicarios o borrachos o avaros o ladrones con ellos, ni comas. La comunión es una de las cosas lindas que Dios restauró cuando nos convertimos a Cristo, pero requiere celo. Joven, señorita, mira señorita, mira joven. Si esa muchacha o ese muchacho te quiere llevar al mundo, no aceptes. No vale la pena. Aunque sea un Adonis, aunque sea una belleza, aunque sea el más guapo y la más bella y la más brillante de las personas, si te quiere llevar al mundo, no vas a tener comunión con Dios. Vas a vivir triste, deprimida. Vas a tener problemas con tus padres, con tu iglesia, con tu pastor, con tu Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú quieres tener noviazgo con un muchacho o una muchacha que anda desordenadamente, vas a perder comunión. Vas a perder. La vida del cristiano, hermanos, es una vida linda. No necesitamos de las cosas del mundo, créanlo, no lo necesitamos. Te engañan quienes piensan que necesitan. Soy joven, una vida tengo que vivir. Te están engañando. Ser cristiano no es ser miserable. Ser cristiano, vivir la vida cristiana es lo más lindo que puede haber. Somos libres. Libres. No necesitamos de eso, no necesitamos. No lo necesitamos. Son los inconversos los que no pueden vivir sin esas porquerías. Nosotros ya somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No, hombre, ya quisiera en nuestra vida. Libres del peso del pecado, por la gracia de Dios. Pero cuida tu comunión. También dice la Biblia que debemos tener cuidado de la comunión con la gente o en hermanos que andan en malas doctrinas. En Romanos 16, 17 dice la palabra de Dios así. Romanos 16, 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis, dice, fíjate bien, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que dice, y que os apartéis de ellos. Hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que te aparte de ellos. Fíjate bien. Hermanos que causan tropiezos a la doctrina, hermanos que andan en mala doctrina, apártate de ellos. Esto requiere celo. Ustedes tienen un pastor y una iglesia celosa y deben ser parte de esos. ¿Se acuerdan que traté un poco cortante a un hombre que se paró allá? Estaba medio loco, por cierto, pobrecito. Porque al rato volvió y dijo que no era cierto que era apostólico, que era bautista ahora. Quería ofrenda, quería trabajo. El pastor mío que allá de la iglesia apostólica le manda a decir que todos se bauticen en el nombre de Jesucristo. Yo le dije, siéntese. Ni siquiera le dije bienvenido. ¿Por qué no hay comunión? Cualquiera que quiera causar tropiezo en contra de la doctrina que hemos aprendido, mantemos una raya. Porque hay algo que debemos cuidar y es la comunión. ¿No cantamos hace ratito dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador? Cuide su comunión. Es una de las cosas bellas que se restauró cuando nos convertimos al Señor. Es una de aquellas cosas que se habían perdido con el pecado y en la conversión fue restaurada. Es linda la comunión. Es buena la comunión. Entre hermanos gozamos de una linda y dulce comunión entre nosotros y con Dios. Tenemos paz de Dios y paz con Dios. Eso se llama comunión. Interactuamos Dios y nosotros. Mis cosas son de Él y las de Él son mías. De hecho, nada tengo que no le pertenezca y nada hay que Él tenga que no sea mío. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol Pablo. Debemos tener cuidado con la comunión. Y enfáticamente la Biblia dice, no tengas comunión con incrédulos. 2, no tengas comunión con las actividades mundanales. 3, no tengas comunión con hermanos que andan desordenadamente y moralmente. 4, no tengas comunión con hermanos que son tropiezo a la doctrina que has aprendido. Debemos tener comunión, por otra parte, con nuestra propia iglesia. En 2 Corintios 13, 14, dice la Escritura estas lindas palabras que con frecuencia ustedes escuchan de los labios de este pastor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Usted se ha fijado que cuando termino la oración, muchas veces los domingos pronuncio estas palabras. Es una doxología. Estudio de la gloria o tratado de la gloria. Eso quiere decir doxología. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esas palabras dijo Pablo a la iglesia de Corinto. La comunión de nosotros, hermanos, debe ser primeramente con nuestra propia iglesia. Hay hermanos con los que podemos tener comunión, hay lindos hermanos en otras iglesias, pero nuestra comunión es prioritariamente con nuestra iglesia. Hermanos de la misma doctrina. La iglesia local es una familia, es un cuerpo. Nos conocemos, nos identificamos, lloramos con los que lloran y gozamos con los que se gozan. Nos ayudamos. A veces hasta nos tropezamos entre nosotros mismos. Somos una familia. Nos ofendemos y nos perdonamos. Nos distanciamos, somos reconvenidos y nos acercamos. Nuestra comunión, hermanos, es con nuestra propia iglesia. Por supuesto, y nunca será suficiente el énfasis decir nuestra comunión es con Dios. Como lo decía al principio, hablamos con Él, le pedimos perdón, nos levanta, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es linda la comunión con Dios, Dios es fiel, su misericordia es nueva cada mañana, su fidelidad alcanza hasta las nubes, dice la Escritura. Y linda es la comunión con Dios. Yo no sé cómo hay cristianos que puedan vivir lejos de Dios. La comunión con Dios y la comunión con nuestra propia iglesia. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, ese constante trabajo del Espíritu Santo de restaurarnos, de reconvenirnos, de redarguirnos, de entendernos, de hacernos entender, de iluminar. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Tenga comunión con hermanos de su propia iglesia. Somos lo suficientemente grandes como para visitarnos y tener amistades entre nosotros. No tenemos que buscar por fuera. Tenga cuidado con iglesias que no tienen la misma doctrina. Dice la Biblia que te apartes de ellos. La palabra de Dios también nos dice que debemos tener comunión. Trataba yo de entender este pasaje y se lo voy a compartir. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero sugerir que este pasaje está enseñando, quizá entre otras cosas, que hay que tener comunión con los siervos de Dios. Tener comunión con los siervos de Dios es hablar con hermanos mayores que tienen más vida en la vida cristiana. Quizá un mejor consejo, una palabra, un exhorto, un apoyo. No trate de desprestigiar, de rebajar a los siervos de Dios. Deles la dignidad que ellos necesitan. Hay hermanos que cuando están con el pastor, no necesariamente conmigo, hay muchos pastores en nuestra propia iglesia también, quieren empeñarse en que el pastor se porte como cualquier vulgar. Se ríen cuando logran sacarle alguna palabra o algún chiste rojo. No contribuya a eso. Tenga comunión con ellos. La comunión es esa comunión que el Señor restauró, una sana comunión. Procure la amistad de hombres y mujeres que le sirvan a Dios, amistades que edifiquen, amistades de los cuales salgamos beneficiados. Todos necesitamos de la ayuda de alguien. Gracias a Dios por los hermanos mayores que nos edifican, que nos inspiran, que nos dan lecciones, que tienen a Dios en sus bocas continuamente. Esa es la comunión que debemos procurar. La comunión con los hermanos es una comunión buena y edificante. En Hechos capítulo 2 y versículo 42 dice la palabra de Dios así. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo nota, acentúa que perseveraban, o sea, les costaba trabajo, les costaba esfuerzo en perseverar. Es algo que requiere diligencia. Y estos hermanos, los nuevos convertidos, perseveraban en la comunión unos con otros. Yo tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la reunión. Vamos a tener reunión de damas. Vamos a la reunión de damas, dicen las hermanas. Persevera. Va a haber ese evento, va a haber... Tengo que ir. No, es que ahí las hermanas, es que a mí no me gusta, es que usted no está aprovechando la comunión. Está desperdiciando la comunión. Qué lindo es la comunión, ¿no es cierto? Procúrela. No se aparte. No se amargue. La comunión es algo que Dios dio. No permita que la sombra del apartamiento se ponga sobre su cabeza. Tenga comunión. Me duele la cabeza. Aquí se le va a quitar. Ay, me siento mal, ando de mal humor, aquí se le va a quitar, necesita comunión. Me siento deprimida, venga a la reunión de damas, señora, venga, necesita esa comunión. Viera qué pasa, se la pasa re bien. Ay, el pastor anunció velada de oración, venga. Ay, que va a reunión de parejas, gloria a Dios, vamos en parejas. Que los jóvenes adultos, que los jóvenes medianos, que los jóvenes chiquitos, que los jóvenes chaparros, que los jóvenes, vamos. La iglesia tiene vida. Eso es comunión entre nosotros. Si como iglesia vamos a tener un servicio de inspiración, hay que estar. Y si como iglesia vamos a jugar béisbol, vamos a darle garrotazos a una pelota. Es comunión entre nosotros. La comunión no es solamente una comunión de ¿cómo se dice? De formalidad. A veces la comunión es informal. Qué lindo la paz. Me acuerdo que fuimos al estadio de los padres allá. Un hermano nos llevó. Un montón de gente, ¿no? Son 40, 50. Vimos a los padres perder. Qué raro, ¿no? Pero el hermano avisó que estábamos ahí en la pantalla. Dijeron, bienvenidos, Iglesia Bautista Puerta Abierta. ¡Amén! Decimos nosotros allá. Qué linda es la comunión. Podemos tener comunión entre nosotros. Dice que los hermanos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios así: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra, ¿qué dice? Comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Filipenses 4:2 dice la palabra de Dios así: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo le decía a los hermanos de Filipenses, siempre que me acuerdo de ustedes, hermanos, oro por vuestra comunión en el Evangelio. Y cuando va a terminar la carta, le dice a dos hermanitas ahí, eran trabajadoras, eran activas las hermanas, dice, le pido y les ruego a estas dos hermanas, se llamaban Evodia, pobrecita, y Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Se habían peleado, ya ve, las hermanas se pelean también. Pero dice, tengan cuidado con la comunión. Que tus diferencias no duren. Que no se ponga el sol sobre vuestros enojos. Vamos a restaurar la comunión. ¿Tú tienes alguna diferencia con algún hermano, por eso no vienes? ¿Con alguna hermana, por eso no vienes a la reunión de damas? ¿Te cae mal mi esposa, que es la que dirige? ¿Las hermanas que vienen? Estás fallando la comunión. La que está perdiendo es usted. Hermano, usted, no sé, le molesta que le toque sentarse con un hermano que se está durmiendo. No haga caso de eso, venga y tenga comunión con los hermanos. Hay que procurar. Y voy a terminar, hermanos, hablando de esto de la comunión. Ya he hablado suficiente con este pasaje que dice así. Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? La comunión, hermanos, es tan importante, es tan bella, es tan trascendente, vital para nuestra vida espiritual, que Dios nos dejó un símbolo de la comunión. ¿Cuál es ese símbolo de la comunión? La cena del Señor. La comunión, dice, no es el pan que partimos, la copa que bendecimos, no es la comunión, no es una representación, no es un estandarte, no es un altar de nuestra comunión. Usted sabe, cuando nosotros aquí en esta iglesia tomamos la cena del Señor, siempre tomamos una advertencia. Si usted no tiene la misma doctrina, no puede tomar la cena del Señor, porque no tiene la no hay comunión. Si usted no es convertido a Cristo, no está obedeciendo al Señor, no hay comunión. Cuando vamos a tomar la cena del Señor, recuerde que nosotros estamos tomando lo que el Señor estableció como símbolo de nuestra comunión con Él. Por eso, celo es necesario para el tema de la comunión. Hay cosas de la vida cristiana que requieren celo. Hay cosas que exigen mucho celo de parte del creyente, y la comunión es una de esas cosas. Defienda con celo su comunión. Cuide con quien tiene comunión. Y así andaremos en luz. Tendremos victoria. Nos va a ir bien. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con nosotros, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Decía el himno que cantamos. De bendición, vamos a descender a casa en paz. Señor, ahora despídenos con tu bendición. Cuídanos de las artimañas del diablo, de las acechanzas del maligno, del pecado, de malas personas, de asaltos, de secuestros, de ladrones, de todo eso. Y sobre todo, cuídanos de pecar contra ti. Guarda a aquellos hermanos que por alguna razón son susceptibles a las malas personas, a niños, a ancianitos, a bebés, a hermanos enfermos. Cuida al hombre que trabaja en medio de inconversos, incrédulos. Cuida a las señoras que trabajan, hermanas que tienen que trabajar por necesidad. Cuida de ellas, manténlas en tus brazos, en tus manos. Fortaléceles. Cuida a los enfermos, cuida a los estudiantes, a los jóvenes, señoritas, tan susceptibles al mundo. Ayúdanos a mantenernos una vida sana, recta delante de ti. Oramos por las autoridades de nuestro país, el próximo cambio de gobierno. Dale sabiduría a nuestro nuevo presidente, Señor, para que nos dé libertad para seguir predicando a Cristo. No permitas que gobiernen las tinieblas en nuestro país. Que muchos más se conviertan a Cristo. Padre Celestial, oramos también por la inseguridad de nuestra ciudad, porque en su paz tendremos nosotros paz. Da sabiduría a las autoridades, Señor. Dales un corazón de conciencia de la gran necesidad que hay de seguridad en nuestras calles, en nuestras casas. Oramos, Señor, por el pueblo de Israel. Salva a los judíos que crean en Cristo. Oramos por la paz en Jerusalén, como nos ordena tu palabra. Oramos, pues, oh Dios, que recibas la gloria y la alabanza y el crédito que solo a ti te pertenece. Orando estas cosas, nos despedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, salúdense unos a otros.